León Denis. El mundo invisible y la guerra. Capítulos del 16 al 20. 16. El espiritismo y la ciencia. 17. El espiritismo y la renovación de las vidas anteriores. 18. El espiritismo y las iglesias. 19. El espiritismo y la filosofía contemporánea. 20. Creación de un mundo nuevo. Capítulo 16. El espiritismo y la ciencia. Agosto, 1918. En sus obras póstumas, afirmó Allan Kardec que el porvenir es del espiritismo. Tras medio siglo de pruebas y fatigosa labor, tal aserción se verifica hoy y podemos reiterarla con la seguridad de que esas palabras de esperanza y de profunda fe no se verán desmentidas. Por nuestra parte, diremos, el porvenir es del espiritismo. Sepamos prepararlo. ¿Cuáles son los progresos obtenidos por la doctrina de los espíritus? Para comenzar, comprobamos que la ciencia oficial misma es afectada por aquella, hasta el punto de que va a encontrarse en la necesidad de modificar sus métodos, de renovar sus sistemas. De 50 años a esta parte, los espíritus vienen enseñándonos en forma teórica, y nos demuestran experimentalmente, la existencia de lo que ellos denominan fluidos, y que son estados sutiles de la materia, fuerzas imponderables que los sabios rechazaban con unánime acuerdo. Entre aquellos que los han comprobado, el primero en hacerlo fue Sir William Crookes, y por sus experiencias espíritas, conforme lo estableció en su libro, Investigaciones sobre los fenómenos del espiritualismo, fue puesto en el camino de este descubrimiento. A partir de entonces, la ciencia no ha cesado de reconocer todos los días la variedad y el poder de tales fuerzas. Podemos medir sus etapas así: Röntgen, con los rayos X, Becquerel, Curie, Le Bon, descubriendo las energías intraatómicas, Blondlot, los rayos N. Es preciso hacer constar que las energías radiactivas no emanan tan solo de los cuerpos materiales, sino también de los seres vivientes y pensantes. Se trata de un progreso gradual hacia la comprobación de la vida invisible y del periespíritu. Allan Kardec afirmaba ya en sus obras la existencia de dichas fuerzas. De tales descubrimientos resulta que todas las bases de la física y química, e incluso de la psicología, se ven afectadas seriamente. El espiritismo se beneficia en gran manera, con las verificaciones recientes que en este terreno se han hecho. La ciencia reconoce hoy la existencia de todas las energías sutiles, que los espíritus ponen en acción en las manifestaciones. Recordemos el fenómeno de los aportes, la reconstitución espontánea de objetos diversos en habitaciones cerradas, los casos de levitación de muebles y de personas vivas, las experiencias de penetración de la materia por la materia, que realizaron Aksakov, Zollner, y otros, sirviéndose de anillos metálicos y trozos de tela sellados. De una manera más general, el paso de los espíritus a través de las paredes, las apariciones y todos los grados de materializaciones, constituyen un conjunto de hechos que han demostrado desde el comienzo la acción de fuerzas prodigiosas, desconocidas aún. Además de la posibilidad de una disgregación de la materia, ignorada hasta entonces, y que la ciencia actual se ve forzada a admitir, después de los trabajos de Curie, Becquerel, Le Bon, etc. Un escritor católico, en un libro reciente, donde a través de la aridez de la forma se trasluce en cada página el móvil interesado del autor, nos objeta que mucho antes de Kardec, otros innovadores habían señalado la existencia del fluido humano, Mesmer, por ejemplo, con su famosa cuba. Olvida, sin duda, la acogida burlona que obtuvo tal innovación y la violenta hostilidad de las instituciones científicas a su respecto. Semejante hostilidad persistió hasta tal punto que no tendríamos que remontarnos mucho para recordar las chanzas de ciertas academias con relación al magnetismo. Se necesitó todo el genio de un Crookes para derribar puertas que habían quedado herméticamente cerradas. Ahora bien, aquello mismo que durante tanto tiempo se obstinaron los sabios en rechazar, los espiritistas lo conocían y admitían desde más de 50 años atrás. Estos últimos no han cesado de proseguir la demostración y prueba experimental de tales hechos. En estos mismos momentos, me notifican el descubrimiento de dos investigadores de la ciudad de Lyon, que han hallado el medio de reproducir, con ayuda de la espectroscopia y los rayos ultravioleta, la fotografía de los dobles fluídicos de miembros humanos amputados, e inclusive del doble hetero completo de un médium exteriorizado. De estas investigaciones y experiencias resulta, por fuerza, una modificación profunda de las teorías clásicas sobre las energías y la materia. Se desmorona el dogma de la indivisibilidad del átomo, y con él cae toda la ciencia materialista. Esta se encuentra en plena confusión. Júzguese por la declaración del presidente de un congreso para el adelanto de las ciencias, que se celebró poco antes de estallar la guerra. Nos referimos al señor Laissant, exdiputado por el departamento del Sena, a quien conocemos personalmente, como fiel discípulo de Auguste Comte, vale decir que es un positivista. Desde nuestra niñez hemos vivido una existencia científica tranquila, contentos con nuestras teorías, como con una vieja casa un tanto deteriorada, a la cual estamos ligados por la costumbre y a la que amamos, habitando en ella. Después, ved aquí que llega el huracán bajo la forma de hechos nuevos, que son inconciliables con las teorías admitidas. Caen las hipótesis, la casa se viene abajo y nosotros quedamos completamente desorientados y pesarosos, a la espera de nuevas borrascas, y no sabiendo qué hacer. ¡Qué confesión de impotencia y de esterilidad en esas palabras! Cuando estudiamos la marcha del espiritismo, somos llevados a comprobar que poco a poco, de etapa en etapa, a despecho de sus vacilaciones y repulsas, la ciencia se va acercando en forma gradual a las teorías espíritas. En física y química, verbigracia, él allá reconociendo la existencia de la materia sutil, radiante, y de las fuerzas radiactivas, que constituyen la base misma, el substrato y el modo de manifestarse del mundo invisible. Y ahora, en psicología, se ve obligada a aceptar el hipnotismo y la sugestión, luego de haberlos negado durante mucho tiempo. Acto continuo ha sido la telepatía, la transmisión del pensamiento. Pues bien, ¿qué son esos hechos, sino la demostración, en el terreno humano y experimental, del principio que desde hace 50 años vienen afirmando y aplicando los espíritus, o sea, la posibilidad de acción del alma sobre el alma, cualquier distancia, sin el auxilio de los órganos ni del cerebro? La ciencia oficial, que se inspiraba sobre todo en las teorías materialistas, rechazaba a priori esta explicación. Hace pocos años negaba toda posibilidad de manifestación de la inteligencia fuera del cerebro y, por tanto, todo medio por el cual un ser pudiera comunicarse con otro ser, fuera de los órganos y de los canales sensoriales ordinarios. En la actualidad, la ciencia se encuentra obligada a reconocer los hechos telepáticos, de transmisión del pensamiento. Y al admitirlos está dando un considerable paso adelante y asesta al materialismo un golpe mortal. La telepatía demuestra la posibilidad de comunicación entre dos seres sin el empleo de los sentidos físicos, así como la sugestión prueba la posibilidad de influencia de un espíritu sobre otro sin el concurso de los órganos correspondientes. Tales influjos y funciones han quedado establecidos en millares de experiencias. Así pues, por lo mismo, la teoría materialista incurre en falta, y la ciencia se encuentra ya a medio camino de admitir como posible la comunicación entre hombres y espíritus. La mitad restante del trayecto, la recorrerá mediante el estudio de la mediunidad. Ahora bien, esta poderosa renovación de la psicología, que enseñará al ser humano a conocerse mejor. ¿A quién va a deberla la ciencia? A los espiritistas y a los magnetizadores, que antes que nadie llamaron la atención de los sabios, sobre los fenómenos de la sugestión, telepatía o transmisión de pensamiento, y que en cierta manera han forzado la evolución científica, a orientarse en esta dirección, que la conducirá ineludiblemente al espiritismo. Un hecho significativo nos muestra ya el camino recorrido por este, en el medio docente. El doctor Gustave Geley, ha podido pronunciar en el Colegio de Francia, con los auspicios del Instituto Psicológico, y ante un auditorio selecto, el 28 de enero de 1918, una conferencia acerca de los fenómenos psíquicos, en la cual afirmaba la realidad de las materializaciones de espíritus. Como se sabe, el Colegio de Francia, es el más alto exponente de la enseñanza superior. Sus profesores se incluyen entre los más ilustres. Renan, Michelet, Claude Bernard y Berthelot han ocupado cátedras en él. Aún hoy, todo el París intelectual sigue allí con apasionado interés los cursos de los profesores Bergson, Izoulet, Reville, Camille Julian, etc. El programa, la finalidad que se propone el Colegio de Francia, consiste en difundir, en hacer públicos los nuevos descubrimientos y los trabajos recientemente realizados en todos los ramos del saber humano. La conferencia del Dr. Gelei representa, pues, un gran acontecimiento, una especie de consagración oficial de nuestros estudios e investigaciones. Aun aplaudiendo el movimiento que impulsa a los hombres instruidos hacia el estudio de los fenómenos psíquicos, no podemos, sin embargo, evitar cierto temor al pensar en las prevenciones e inveteradas rutinas que reinan en algunos ambientes académicos. Hay todavía muchos sabios que quieren imponer a ese tipo de hechos las mismas reglas que aplican a las combinaciones físicas y químicas. Pero constituye un punto de vista erróneo, y está lleno de enojosas consecuencias, al considerar tales experiencias como un terreno cuyos elementos y fuerzas se representan siempre en igual forma, y de manera que podamos disponerlos a nuestro antojo. Por ese camino se expone uno a realizar investigaciones inútiles, o a cosechar resultados incoherentes. En el orden psíquico, las condiciones de experimentación son completamente distintas. Allí todo es incierto y cambiante. Los resultados, según la composición de los círculos de estudios y las influencias dominantes, pueden variar hasta lo infinito. Los esfuerzos de los psiquistas oficiales correrían el peligro de resultar estériles si persistieran en puntos de vista tan poco acordes con la realidad. Hay que reconocerlo. A los sabios ingleses debemos el empuje vigoroso del nuevo espiritualismo en el mundo. Las cualidades de observación, los métodos prudentes, la perseverancia de que hacen gala un Crookes, un Russell Wallace, un Myers y un Lodge, están por encima de todo elogio. Pero más admirable todavía, es el valor moral que ha permitido a esos hombres eminentes hacer frente a las hostilidades conjuradas de las academias y las iglesias, y obligar por último a la opinión pública a inclinarse ante sus trabajos y admitir sus conclusiones. Entre otros, Crookes no varió nunca su juicio acerca de las apariciones de Cathy Kane. Pese a las insinuaciones de ciertos críticos malintencionados, escribió y publicó, en diferentes fechas, cartas en las cuales reproducía sus primeras afirmaciones, acentuándolas incluso. No encontramos en grado igual esas cualidades en los sabios de otros países, que se ocuparon también de los fenómenos psíquicos. Charles Richet, que es un espíritu sagaz y amplio, tras haber comprobado tantas veces los fenómenos que se producían en las sesiones con Eusapia Paladino, y firmado las actas que atestiguaban su realidad, admitía que su convicción, profunda al principio, se iba debilitando y se tornaba vacilante algún tiempo después, bajo el imperio de hábitos espirituales contraídos en el medio que le era familiar. Desde entonces se ha hecho más afirmativo acerca de la cuestión de los fantasmas. Y también Camille Flammarion ha tenido sus horas de incertidumbres. Nos han hecho notar que en la última edición de su libro, Las fuerzas naturales desconocidas, aparecido en 1917, muestra una tendencia a explicar todos los fenómenos por la sola exteriorización de los médiums. Queremos creer que, cuando publique la investigación que está llevando a efecto en estos momentos acerca de los hechos del mismo orden recogidos en el transcurso de la guerra, dará explicaciones más completas y más satisfactorias. Contamos, sobre todo, con la joven generación de estudiosos para asegurar en Francia el espiritualismo experimental. Liberada de los prejuicios de escuelas y de las rutinas seculares, sus representantes sabrán comprender que para obtener buen éxito en esta clase de estudios, hay que hallarse animado del don de imparcialidad, no confundir a los médiums con histéricos, así como experimentar un sentimiento más respetuoso hacia los seres inteligentes, aunque invisibles, que intervienen en la producción de los fenómenos y que tienen derecho a ser tratados por nosotros con miramientos, tanto como las personas vivientes y algunas veces aún más. El Dr. Gelei, y sus émulos saben que es preciso tocar estas cuestiones solo con reflexión y respeto, recordando que el mundo invisible es un inmenso depósito de fuerzas y de inteligencias y que, según nos hallemos dispuestos con relación a él, así estarán tales fuerzas con nosotros o en contra. El bien y el mal se encuentran en el mundo invisible, tanto como en el visible. Se llaman y se atraen así en este lado de la muerte como en el otro, y el único modo de obtener fenómenos elevados, haciendo del espiritismo una ciencia útil y un medio de progreso, es abordar este dominio solo con un sentimiento grave y recogido. La desenvoltura de que hacen alarde ciertos experimentadores frente a los espíritus, tiene por consecuencia la de alejar a las entidades bienhechoras y elevadas, que podrían aportar a las sesiones poderosa ayuda. En cambio, tal actitud atrae a los vagabundos del espacio, siempre proclives a embaucarnos, y aun a provocar obsesiones temibles, como aquellas de que el doctor Paul Givier estuvo a punto de ser víctima, y que ha descrito en su libro Espiritismo, o Faquirismo Occidental. La ciencia tiene sus manías. Los viejos espíritas kardecistas se sienten desconcertados por las denominaciones enrevesadas con que aquella viste nuestros fenómenos. Las voces griegas, telequinesia, criptomnesia, ectoplasma, y tantas otras similares, no les dicen nada valedero. Con todo y eso, hay que someterse a las costumbres de los sabios, que a su antojo han cambiado siempre el nombre de los hechos nuevos, procediendo a clasificaciones muchas veces arbitrarias, que la naturaleza no conoce. Nos afirman que tales procedimientos son necesarios para introducir un poco de claridad en dichos estudios. Por tanto, debemos aceptarlos, si bien no dejando por ello de emplear los términos que nos son familiares y que el tiempo ha consagrado. Sean cuales fueren las designaciones que se utilicen, y los procedimientos que se adopten, no hay que olvidar que en nuestro mundo, donde todo es relativo, no sería posible alcanzar en ninguna materia el conocimiento integral y absoluto. Es preciso experimentar con método y rigor, pero hágase lo que se hiciere, no se logrará encerrar dentro de las estrechas reglas humanas, la ciencia de lo invisible. Esta superará siempre nuestras clasificaciones, tanto como el cielo infinito domina la tierra. El conocimiento del más allá, solo es patrimonio, en su conjunto, de los que en él se encuentran. No obstante ello, podemos al menos recoger de él, los fulgores necesarios para iluminar nuestra marcha en este mundo. Capítulo 17, El espiritismo y la renovación de las vidas anteriores. Septiembre, 1918. Entre las experiencias que a diario van incrementando el manojo de las pruebas y testimonios con que el espiritismo se enriquece, hay que mencionar las que tienen por objeto la renovación de la memoria, vale expresar, la reconstrucción, en el ser humano, de los recuerdos anteriores al nacimiento. Sumergido en sueño hipnótico, el sujeto se desprende de su envoltura carnal, se exterioriza y, en ese estado psíquico, siente ampliarse el círculo de su memoria normal. Todo su pasado distante se desarrolla en él, en sus etapas sucesivas. A voluntad del experimentador, puede aquel reproducir, revivir sus escenas fundamentales y aun sus menores acontecimientos. Hace poco llamé la atención del coronel Alberto de Rochas, sobre los hechos de este tipo obtenidos por experimentadores españoles, y expuestos por ellos en el Congreso Espírita y Espiritualista celebrado en París, en el año 1900. El coronel, ya conocido por sus trabajos sobre la exteriorización de la sensibilidad y de la motricidad, prosiguió sus investigaciones en el sentido que yo le había indicado, y obtuvo resultados notables, aunque diversos. Narró el conjunto de tales hechos en su obra, Las vidas sucesivas, publicada por la Librería de las Ciencias Psíquicas, calle Saint-Jacques, 42, París. Los fenómenos obtenidos en Aix-en-Provence, en presencia del doctor Bertrand, alcalde de la ciudad, y del ingeniero Lacoste, de quien recogió ulteriores testimonios en el transcurso de una gira de conferencias, reúnen serias garantías de autenticidad. En esas sesiones, hallándose dormido el sujeto, una muchacha de 18 años, remonta el curso de sus pasadas existencias y revive sus peripecias con un realismo y una vivacidad de impresiones y sensaciones que no pueden ser simulados, visto que toda imitación requeriría profundos conocimientos de patología que, a estar al dictamen de todos los testigos, no podía el sujeto poseer. Las experiencias de Grenoble con otro sujeto, Josefina, han permitido la verificación de las condiciones de tiempos y lugares en que se desarrolló una de sus existencias anteriores, en la cual, la protagonista se apellidaba Bourdon. En cambio, algunos otros relatos que en el mismo libro consigna, nos parecen mucho menos seguros, menos admisibles, y si debidos, en gran parte, a la imaginación del sujeto, elemento este contra el cual siempre hay que estar en guardia en el estudio de tales fenómenos. El coronel de Rochas, no ha elegido con acierto, en todos los casos, sus médiums. Las informaciones recogidas en Valencia y en el Herault, establecen que entre estos últimos algunos de ellos mostraron ser poco dignos de su confianza. Sin embargo, hay en el libro ciertas observaciones, que creemos poder reproducir aquí. Los recuerdos, manifiesta el autor, se concentran en acontecimientos más o menos lejanos. Conforme el grado de hipnosis, se va profundizando. La sugestión tiene tanto menos imperio cuanto más profundo es el sueño hipnótico. Al despertar, el sujeto no conserva ningún recuerdo de lo que ha dicho y hecho en el transcurso del trance. Cada vez que el sujeto pasa por una vida diferente, su fisonomía se pone de acuerdo con la personalidad manifestada. Si se trata de un hombre, la palabra, el tono y los modales difieren en forma perceptible del tono y gestos de una mujer. Lo propio acontece cuando está atravesando el período de la niñez. Ya los experimentadores españoles, a quienes hemos mencionado párrafos atrás, habían hecho la misma comprobación. A medida que sus sujetos remontaban, en trance hipnótico, el curso de sus existencias lejanas, la expresión de su mirada se iba tornando cada vez más salvaje. El coronel de Rochas, relata las impresiones personales que tuvo en Roma y en Tivoli, a propósito de lo que conceptúa como reminiscencias de vidas anteriores. Por último, su obra concluye con la declaración siguiente: la teoría espírita está apoyada sobre bases sólidas, y, es en todos los casos, la mejor de las hipótesis de estudio que se hayan formulado. Debo confesar que durante mucho tiempo, he participado yo mismo en experiencias de este género, con la diferencia de que, en vez de obrar fluídicamente sobre los médiums, dejaba a mis protectores invisibles el cuidado de dormirlos, limitándome por mi parte a estimularlos con mis preguntas y observaciones. En efecto, sería erróneo creer que sea indispensable el concurso de un magnetizador. Antes, por el contrario, si la pureza de este no es plena, su intervención puede resultar dañosa, al introducir en las sesiones un elemento perturbador, que compromete la autenticidad de los resultados. Cuando se está seguro de poseer suficiente protección del más allá, es mejor dejar a las entidades invisibles la dirección de las experiencias. Mis guías me habían dado ya bastantes pruebas de su poder, saber y elevación, para que mi confianza en ellos fuese absoluta. Si no relato aquí con detalles los hechos producidos en esas condiciones, es porque ellos implican un elemento personal y enteramente íntimo, que me quita la libertad de divulgarlos. Las experiencias del coronel de Rochas, así como las de igual naturaleza de que acabamos de hablar, deben ser conceptuadas sobre todo como ensayos, como tentativas de reconstrucción de recuerdos de las vidas anteriores, porque los resultados son todavía parciales y restringidos. Aun considerándolas tan solo un comienzo, hay que reconocer que nos proveen indicaciones preciosas acerca de los procedimientos que es preciso utilizar. Nos demuestran que hay ahí un vasto campo de investigaciones, un conjunto de elementos capaces de renovar toda la psicología, disipando el misterio viviente que nosotros llevamos. Tales experiencias son delicadas y complejas. Exigen harta prudencia, en virtud de las múltiples dificultades con que tropiezan. Se puede leer en la revista Espírita de julio de 1918, las instrucciones del espíritu W. Stead, sobre los métodos aplicables a este género de investigaciones. Por tanto, no insistiremos en lo que toca a este punto, pero volveremos sobre las amplias consecuencias que estos estudios tendrán cuando hayan adquirido suficiente desarrollo. Es innegable que existe allí el germen de una auténtica revolución en la ciencia del ser. Constituye un fenómeno impresionante el ver, en experiencias de este tipo bien conducidas, cómo poco a poco va surgiendo el pasado de los oscuros rincones de nuestra memoria. En los sucesos que lo forman es posible seguir el eslabonamiento riguroso de causas y efectos, que rige todos nuestros actos, que domina el mundo moral tanto como el físico, y que representa la trama, la ley misma de nuestros destinos. En ella aparece evidente la ley de justicia, y nadie puede ya discutirla. Dichas experiencias tienen aún otra secuela, no menos importante. Nos enseñan que la personalidad humana es mucho más amplia y profunda de lo que suponíamos. El hombre posee no solo elementos vitales poco conocidos, sino además insospechadas facultades latentes, cuya manifestación plena y total, nuestro organismo no permite. Facultades estas que en ciertos casos se revelan: telepatía, premoniciones, visión a distancia. Sucede otro tanto con las capas de nuestra memoria en que duerme el pasado. En el transcurso de las experiencias a que estamos refiriéndonos, este resurge y sale de la sombra. Nuestra propia historia se exhibe, de una manera que podríamos calificar de automática, multitud de recuerdos despiertan y ocultas energías se revelan. Podemos recobrarlos y ponerlos en acción para dirigir correctamente nuestra vida actual, para la transformación de nuestro porvenir, del destino que nos aguarda. Allí, en la imperecedera conciencia individual, reside la sanción de todas las cosas. La conciencia se recupera en el más allá, y no entonces, como ocurre en la tierra, restringida y ahogada bajo la carne, sino en su plenitud, tal cual se nos muestra en el trance, con una intensidad tal que el ser evolucionado revive su pasado en sus júbilos y en sus dolores, con un poder tan grande que se torna para él en una fuente de venturas o tormentos. Allí está lo que todo hombre debe saber y saber un día. Y esa ciencia profunda del ser la habrá engendrado el espiritismo. Es este el primero que ha orientado hacia ella la atención de los investigadores, mostrándoles los aspectos misteriosos e inexplorados de nuestra naturaleza. El espiritismo habrá enseñado al hombre a evaluar la magnitud de su poder, toda su grandeza, todo su porvenir. Por consiguiente, no es exagerado afirmar que el espiritismo, después de 50 años de existencia, ejerce y ejercerá cada vez más un influjo creciente y traerá transformaciones considerables a la ciencia, la literatura, e incluso al seno de las iglesias, conforme lo estableceremos en el capítulo siguiente. La gran doctrina de las vidas sucesivas del alma, afirmada en Francia por todos los espíritus en sus mensajes y comunicaciones, constituye una revelación, una enseñanza filosófica muy importante. Se apoya también sobre testimonios casi universales, puesto que, a excepción del neocristianismo, todas las religiones y casi todas las filosofías, la admiten en principio. Además de esto, se beneficia con la posibilidad, que sólo ella posee, de resolver de una manera lógica las anomalías aparentes de la vida y sus problemas oscuros. Muy cierto es que, en el terreno de las pruebas y los hechos, esta doctrina sólo tenía en su activo, hasta hoy, las reminiscencias de algunos hombres especialmente dotados, recuerdos infantiles, y renacimientos ocurridos, en condiciones que de antemano se habían anunciado y precisado. Ahora, merced a los fenómenos de renovación de la memoria, un vasto campo de exploración se inaugura en provecho de la doctrina de las vidas sucesivas. Con tales experiencias obtendrá esta doctrina la fuerza y la certidumbre necesarias para afrontar y desafiar toda crítica, todos los ataques. A medida que las etapas del ser se van desarrollando, mientras el sujeto se encuentra en trance hipnótico, captamos mejor el eslabonamiento del destino del individuo. La ley de evolución, por ejemplo, resalta con mayor evidencia del conjunto de nuestras vidas individuales que de la historia de las naciones, ya que estas últimas se ven a menudo empujadas hacia los abismos por la ambición desmedida de sus soberanos y sus déspotas, como a la hora actual está sucediendo. En este tipo de fenómenos, es curioso ver cómo la personalidad humana va emergiendo en forma gradual primero, de la vida salvaje, luego de la barbarie, para ir esclareciéndose poco a poco, merced a los influjos de la civilización. La libre voluntad del hombre se ejerce, frecuentemente, en contra de la ley del progreso, y le pone obstáculos. Sin embargo, sus efectos son más perceptibles en lo que respecta al individuo y no a las colectividades, las cuales se renuevan de tiempo en tiempo con la incorporación a ellas de elementos inferiores, oriundos de globos más atrasados que la Tierra. Ya hemos dicho que sucede lo mismo con la idea de justicia, que haya plena vigencia en la serie de nuestras encarnaciones sucesivas. Los recuerdos renovados demuestran que todas nuestras vidas son solidarias unas con otras, y están unidas entre sí por el vínculo de causa-efecto. Podríamos comparar a cada una de ellas con una corriente que arrastra, o el légamo del fondo, o las pepitas de oro y las piedras preciosas, que nosotros mismos traemos de nuestras existencias anteriores. Todo acto importante tiene, tarde o temprano, una repercusión inevitable sobre nuestro destino. Un seductor y disoluto deberá volver a nacer en el otro sexo para, a su vez, sufrir en sí mismo los daños que ha ocasionado. Un hombre que estaba en posesión de un secreto de Estado y, divulgándolo, traicionó a su país, regresará, en una existencia ulterior, sordo y mudo. Otros que fueron todavía más culpables serán ya en su niñez privados de la vista. Cada falta grave acarrea una privación de libertad, y tal privación se traduce en la introducción de las almas en cuerpos deformes, enfermos y sufrientes. Pero no vayáis a sacar en conclusión, de lo que acabo de decir, que todos los enfermos hayan sido criminales en el pasado. Porque muchos buenos espíritus, sabiendo que las pruebas cooperan a nuestro adelanto, escogen para sí vidas difíciles y dolorosas, a fin de ascender un peldaño en la jerarquía espiritual. Hay que saber sufrir para poder reunirse con las almas nobles que se han purificado mediante el dolor. Hay que saber sufrir para ganarse el derecho de compartir su existencia, sus trabajos, su misión. Ante todo, la vida es un medio de educarse y elevarse, y las pruebas constituyen el crisol en que se refinan y perfeccionan los seres. ¿No tenemos acaso, ante nosotros, los sublimes ejemplos de los mártires de todas las grandes causas? El ejemplo de Juana de Arco, en su prisión, el de Cristo en el Calvario, extendiendo sobre el mundo los brazos, desde lo alto de la cruz, para perdonar y bendecir. Esos no eran culpables, sino espíritus heroicos que, aun impartiéndonos una gran lección, querían subir más alto en la vida celestial. Así pues, la reconstrucción de los recuerdos coincide con las revelaciones de los espíritus, para mostrarnos en el dolor humano, en muchos casos, la reparación de faltas cometidas, la redención del pasado, el medio por el cual la soberana justicia se cumple. Una vez hecha la reparación, el ser se prepara a nuevas ascensiones. Pero la memoria del ayer no deja por ello de subsistir integralmente. Sus actos reaparecen y reviven, al llamado del espíritu con una intensidad tal que infunde espanto. ¿Qué emoción experimenta cuando, al evocar el pasado, ve el cortejo de los malos recuerdos desfilando ante el tribunal de la conciencia? ¿Cómo sustraerse a esa obsesión, a las penas, a los pungentes remordimientos? Cuando he llegado al ocaso de la vida, el hombre pasa revista a los acontecimientos que han urdido su trama. ¿Cuántos motivos de amargura y de dolor moral no encuentra en ellos? ¿Y qué será esto para el espíritu, que abarca y sondea, hasta en sus menores repliegues, la larga serie de las existencias recorridas? Muy pocas almas jóvenes, al comenzar, en su debilidad e ignorancia, han podido evitar caídas, debilidades y hasta crímenes. Pues bien, no hay más que un remedio para esos males: acumular tantas vidas útiles y fecundas, tal cantidad de obras de consagración y autosacrificio que, comparadas con ellas, las culpas originales solo sean una insignificancia. Para el espíritu, los recuerdos más lejanos siguen permaneciendo vivos, lo mismo que sucede al anciano con las impresiones de su infancia terrestre. Es que el espíritu, en virtud de su esencia misma, escapa al tiempo. Una vez vuelto a la vida del espacio, el tiempo no ya existe para él. Pasado y futuro se confunden en el presente eterno. Esta persistencia de los recuerdos tiene su utilidad moral. En el transcurso de su ascensión, El espíritu adquiere facultades y poderes de los que podría envanecerse si no se acordara de lo poco que ha sido y del mal que cometió. A la vez que un correctivo para las veleidades del orgullo, esos recuerdos son también motivos de indulgencia hacia las flaquezas y errores ajenos. En efecto, ¿cómo pudiéramos ser severos y despiadados con los demás, porque adolecen de debilidades que nosotros mismos hemos tenido? En términos generales, las vidas culpables, por las reparaciones que acarrean, se convierten para el ser en otros tantos estimulantes, en otros tantos acicates que lo obligan a avanzar por la senda del progreso, al paso que las existencias oscuras, incoloras, vacilantes entre el bien y el mal, son poco provechosas para él. Gracias a las vidas de luchas y de pruebas, los caracteres se van templando, se cosecha experiencia y se desarrollan las riquezas del alma. Poco a poco, el mal se trueca en energía para el bien. En nuestra inmensa evolución, todo se transforma, se purifica y se eleva. Y tan pronto como hemos llegado a las celestes alturas, los elementos de nuestras vidas sucesivas se fusionan en divina y armoniosa unidad. Capítulo 18, El espiritismo y las iglesias. Octubre, 1918. Para todo observador atento, la penetración del espiritismo en la ciencia se ha tornado en un hecho evidente. Lo propio ocurre en los más diversos medios religiosos, donde la difusión de aquel, por no ser tan visible, no es menos real. En lo que atañe a la Iglesia Católica, esta afirmación parecerá temeraria al día siguiente de las declaraciones del Santo Oficio, cuando persiste todavía la violenta campaña movida contra nosotros por el clero. Sin embargo, a despecho de tales ataques, sería fácil establecer que el espiritismo va infiltrándose poco a poco en aquellos elementos que se pudiera creer más refractarios, más ortodoxos. Este movimiento fue provocado, hace una veintena de años, por Monseñor Merrick, profesor de la Sorbona, cuya revista El Mundo Invisible se ocupaba en manera exclusiva de las ciencias ocultas. A pesar de ciertas críticas suyas, puramente formales, podía advertirse que el sabio prelado se apasionaba por las investigaciones de esta índole. Por eso hizo escuela. En igual sentido, conviene señalar el libro del padre Bautain, célebre por las conferencias que pronunció en Notre Dame. Y es sabido que el cardenal Perraud, obispo de Autun, y miembro de la Academia Francesa, se aplicaba con asiduidad a la experimentación de los fenómenos psíquicos. Había pocas diócesis en que grupos de eclesiásticos no se entregasen a las mismas investigaciones. En nuestra respuesta al canónigo Cuvé, hemos reproducido los testimonios de eminentes prelados en favor del espiritismo. Y podríamos añadir otros a aquellos. Pero nos limitaremos a citar el del más célebre orador de la Cátedra Católica después de la Cordaire, esto es, el padre Didon. En sus Cartas a la señorita T.H. V., editadas en 1902 por Plon-Nourrit, con autorización de la Orden de los Hermanos Predicadores, escribía: «Creo en la influencia divina que los muertos y los santos ejercen misteriosamente sobre nosotros. Vivo en comunión profunda con esos invisibles y experimento con delicia los beneficios de su secreta vecindad. Por más que pasen los siglos, ellos no impedirán a las almas del mismo linaje que se visiten y se amen». Agreguemos, para precisar, que en su institución de Arcueil, el elocuente dominico gustaba de interrogar a las mesas. Sobre este punto, tenemos el testimonio formal de nuestro amigo el señor Tonzard, miembro del Consejo Superior de Agricultura, que muchas veces tomó parte en tales experiencias. Ese movimiento no ha disminuido, solo que prosigue más ocultamente. Hoy como en aquel entonces continúan estudiando y experimentando, en el medio católico, pero nada se trasluce al exterior. Por mi parte, sigo recibiendo cartas y visitas de eclesiásticos que me interrogan acerca de los problemas de ultratumba. El pensamiento y la conciencia de muchos sacerdotes están agitados por corrientes opuestas, pero la férrea disciplina que sobre ellos pesa, les impide toda manifestación externa. Sin embargo, no hay que fiarse de este engañoso silencio. En los espíritus se gesta el descontento y se sabe ya que las fuerzas demasiado comprimidas producen a veces explosiones. Ese descontento, causado primero por la reacción antimodernista, contra todos los que querían introducir un poco de aire y de luz en la sombría prisión de la Iglesia romana, ha aumentado incluso en el transcurso de la presente guerra. La actitud de la Santa Sede, contrastando con la consagración patriótica del clero humilde, causó indignación. Las miras de Bossuet y las proposiciones galicanas no se hallan tan lejos de nosotros ni tan en el olvido que no se pueda retomarlas y realizarlas. La Iglesia de Francia ganaría desembarazándose de un poder más preocupado de sus intereses materiales que del verdadero espíritu del Evangelio. Hablaremos de la ya citada obra del canónigo Lucien Roure, El maravilloso espiritista, publicada en 1917. Se trata de uno de los proyectiles de mayor calibre que se hayan disparado durante la campaña católica contra los espiritistas. Pero no dio los resultados que se esperaban. Deslizándose en silencio en medio de la noche, no ha hecho explosión, y no alcanzó el blanco. El autor se titula redactor de los Dudes, Estudios, obra de publicidad y propaganda fundada, como todos sabemos, por los padres jesuitas. No habría que buscar en este volumen las bellas y coloridas páginas que solían escribir el erudito y sagaz padre Merrick, o el elocuente padre Didon. Su estilo es más bien frío y seco. Salvo algunas críticas fundadas, lo que sobre todo lo caracteriza es la voluntad de incomprensión, la denigración sistemática, todo lo cual resta valor a la tesis que allí se expone. El autor no muestra el equilibrio, el sano juicio que un sacerdote debería poseer, para analizar una ciencia y una doctrina eminentemente espiritualista. Se revela su intención en los últimos capítulos, que destina a una apología del catolicismo. Sin embargo, una vez ceden sus prejuicios, y se le escapa una confesión, ante el poder de la verdad. Leemos en la página 297, lo que ha hecho afortunado al espiritismo es que traía a las almas inquietas, una respuesta de inmortalidad. Prometía a los corazones en duelo prolongar sus relaciones con los desaparecidos. Y de ninguna manera negaremos que haya dado a algunos, en efecto, seguridades que en vano habían buscado en otras partes, mitigando dolores inconsolados hasta entonces. Los argumentos de nuestros contradictores católicos tienden a descartar de plano todas las pruebas y testimonios científicos que son favorables al espiritismo. Para ellos, tanto William Crookes, como todos los sabios investigadores que siguieron su ejemplo han sido engañados. Allan Kardec no fue otra cosa que un compilador inventivo y necesitado, y todo aquello que puede ser real en los fenómenos psíquicos debe atribuirse a los artificios del demonio. Olvidan que del seno mismo de la Iglesia han surgido los testimonios más formales en favor de la manifestación de los difuntos. Ya hemos mencionado al padre Cuvé, y desde San Agustín hasta la Cordaire, y el padre Didol, buen número de clérigos ilustres, se han pronunciado en este sentido. Según lo hemos demostrado en otra parte, los hechos espíritas se encuentran en el origen de la Iglesia cristiana, y en todos los siglos de su historia. En sus relaciones con lo invisible aquella Iglesia adquiría, en gran parte, su fuerza moral y su autoridad. Mas poco a poco, su preocupación por los intereses materiales le hizo ir perdiendo de vista las sanas tradiciones del cristianismo primitivo. La Iglesia quiso reemplazar a los poderes superiores. Tras haber intentado monopolizar las manifestaciones de ultratumba en su propio beneficio, terminó proscribiéndolas, y la Edad Media nos presenta el largo martirologio de los médiums y de los inspirados. El sacerdote se ha erigido en árbitro de los destinos humanos. Creyó poder conducir el mundo por medio del terror, el miedo al infierno y a las penas eternas. Pero un día la conciencia humana se sublevó contra las alegaciones que perpetúan el error acerca del futuro que Dios reserva a sus hijos. La actual situación de la Iglesia, sus fracasos y su impopularidad, son consecuencias de sus faltas, resultados de su intolerancia y de su alejamiento de las grandes verdades eternas. En lo tocante a los hechos espíritas, siempre ha continuado y seguirán produciéndose en todos los medios para afirmar la sobrevivencia del alma, la justicia de Dios y la comunión entre vivos y muertos. Ningún poder humano podría oponer barreras a esa vida invisible que nos envuelve, nos contiene y nos desborda por doquier. Los eclesiásticos esclarecidos lo saben y desaprueban la actual campaña contra el espiritismo, porque, expresan, ella solo puede resolverse contra sus propios autores. Y estos, al llamar la atención de los feligreses acerca de tales temas, provocan por parte de ellos el estudio y examen de los mismos. La verdad surge y poco a poco se va haciendo lugar en las conciencias. En efecto, el espiritismo no tiene nada que temer de la discusión y del análisis, siempre ha salido victorioso de los ataques de que era objeto. Por eso muchos sacerdotes, rehusando tomar parte en este conflicto, buscan de oculto un medio de conciliación, el puente, capaz de unir a dos doctrinas, que hasta la fecha se hallan en oposición. Aseguran haberlo encontrado en el concepto del purgatorio. Confían, en que, tarde o temprano, el advenimiento de un papa más liberal y amplio en sus miras, o si no un cambio completo de la Iglesia de Francia, permitirán que en ese debilitado organismo penetre algo del gran hálito vivificante del más allá. Las iglesias protestantes, en general, son más accesibles que el catolicismo a las influencias de fuera, están mejor dispuestas con respecto a las corrientes del pensamiento y de la ciencia. No cabe duda de que tienen también sus ortodoxos, sus pietistas, que no son mucho menos intolerantes ni menos retrógrados que los jesuitas. Pero la plena libertad que allí existe, de estudiar e interpretar los textos y las ideas, contribuyen en gran manera al progreso de las inteligencias. Hace ya mucho tiempo que en Inglaterra y Estados Unidos de América del Norte, los pastores no desdeñan citar los hechos espíritas para demostrar la supervivencia del alma. En Francia y en la Suiza romande, el protestantismo liberal se va impregnando de espiritismo, con lentitud pero con fuerza. Desde este punto de vista, nuestro respetable amigo, el pastor A. Benecek, de Montauban, debe ser tenido por un auténtico iniciador. Rompiendo con las doctrinas y prejuicios de su medio, no teme afirmar en voz alta la realidad de las manifestaciones de ultratumba. Sus experiencias personales y las pruebas que obtuvo acerca de la identidad de los difuntos comunicantes, las relata en dos volúmenes cuyo buen éxito ha sido asegurado por su talento de escritor y su estilo sobrio y claro. Ya en 1903 me escribía, presiento que el espiritismo podría convertirse en una religión positiva, no a la manera de las religiones reveladas, sino en calidad de religión establecida sobre hechos experimentales y en pleno acuerdo con el racionalismo y la ciencia. Gracias al señor Benecek, pude pronunciar, en 1905 y en la municipalidad de Montauban, una conferencia sobre espiritismo, ante un público selecto. Al año siguiente hice lo propio en el gran anfiteatro de la Facultad de Teología de esa ciudad, en presencia de un auditorio integrado por estudiantes, profesores, pastores e invitados. Como estaba permitido el debate, muchas preguntas me fueron planteadas por los asistentes, quienes parecían interesarse sobremanera por los problemas psíquicos. Aquella reunión, considerada como un acontecimiento, tuvo consecuencias, porque después me enteré de que varios estudiantes habían elegido al espiritismo como tema para la tesis que debían presentar en sus exámenes. El movimiento no ha disminuido y la idea espírita continúa propagándose entre los protestantes franceses. Hoy sería difícil precisar el número considerable de aquellos que han adoptado nuestras creencias. Los rasgos esenciales de la doctrina kardecista, volvemos a encontrarlos en el pensamiento de los más ilustres representantes de la religión reformada. El pastor Che Wagner, que acaba de pasar al más allá tras una fecunda carrera terrena, estaba en ese caso. Fue también, como es sabido, uno de los hombres que ejercieron más saludable influencia sobre nuestro tiempo y sobre nuestro país. Todo el mundo conoce sus libros, La vida sencilla, Juventud, El amigo, etc. En ellos, con un estilo colorista, cálido y conmovedor, se eleva hasta las más altas cimas morales. Y, sin embargo, tales obras no constituyen más que un reflejo de esa alma brillante. Para juzgarlo en toda su dimensión, había que escuchar sus improvisados discursos, a los que el soplo de la inspiración animaba. Pacifista en el sentido cristiano, antes de estallar la guerra, su ardiente patriotismo despertó cuando se produjeron nuestros primeros reveses militares. Reconforta, leer los últimos sermones, que escribió, donde el grito del dolor humano se mezcla con los acentos de la más noble fe religiosa. Che. Wagner, fue por completo ajeno a todo sectarismo, y tenía amigos en todos los ambientes, así entre los sacerdotes católicos como entre los rabinos, y los librepensadores espiritualistas. El espiritismo no le era desconocido tampoco, ya que el 21 de febrero de este mismo año me exponía sus puntos de vista en los términos siguientes: creo con toda el alma en la presencia de nuestros queridos invisibles. Los tengo por mi sociedad habitual, y marcho rodeado de su apacible y sonriente cortejo. En memoria de ellos, me place cultivar lo que amaron, y ahora, cuando tantos jóvenes héroes han atravesado la línea que sirve de umbral al mundo invisible, considero toda obra justa y buena como un depósito que ellos nos dejaron y que se ha vuelto sagrado por su sacrificio. La santa sociedad de los vivientes con los muertos, la continuación, entre nosotros, de la influencia de aquellos que nos han precedido, la perspectiva de una ascensión de los seres, a través de dolores, yernos y culpas, hacia una claridad superior, hacia un perfeccionamiento de lo que en nosotros solo ha comenzado. Todo esto integra mi fe viva y que ruego a Dios me aumente cada día. Por el Evangelio ampliamente comprendido y practicado, y por todas esas aspiraciones, que termino de señalaros, me siento, pues, cómodo cerca de vos, que no excluís a nadie, que todo lo esperáis y que dais aire y luminoso horizonte al cuadro de la vida. Desde los trabajos de A. de Gasparin, y del profesor Turi, la suiza de habla francesa, no ha dejado de interesarse por las cuestiones psíquicas. En 1892, la Universidad de Ginebra, que incluye una facultad de teología protestante, nos invitaba a pronunciar dos conferencias públicas acerca del espiritismo. Tuvieron lugar el 7 y 10 de noviembre de ese año, en el gran anfiteatro denominado el Aula, y fueron seguidas por una tercera disertación que se llevó a efecto en el Casino Saint-Pierre, y en la que se plantearon las bases de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Ginebra. Esta institución tuvo durante mucho tiempo por presidente al distinguido profesor Daniel Metzger, quien, cosa curiosa, y según lo manifestado por un espíritu digno de fe, no era otro que la reencarnación de Calvino. Muy notables son los trabajos de dicha sociedad. Al celebrarse el Congreso Espiritista de Ginebra, en 1913, contaba aquella con unos 200 miembros, casi todos pertenecientes a la religión reformada. El profesor Theodore Flournoy, universitario protestante, ha consagrado dos voluminosos tomos a un estudio del espiritismo, que trae más fantasía que ciencia imparcial. Hay que reconocer, empero, que en sus archivos de psicología, su escepticismo, burlón del comienzo, se va atenuando poco a poco para dar lugar a una prudente reserva, y a veces, incluso, a elogios dirigidos a algunos sabios británicos, como Myers y Lodge. Su colega el pastor Jeffrey Jiquet, profesor en la Facultad de Teología de la Universidad, en un grueso volumen titulado Los problemas de ultratumba, va mucho más lejos. Por ejemplo, en la página 141, escribe: el pensamiento espírita se manifiesta excelente para mitigar la emoción y el dolor de las separaciones, producir la resignación y la aquiescencia y despojar de su aguijón al duelo, reconciliando al ser humano con la muerte. El autor admite la doctrina de las vidas sucesivas, de la reencarnación, como una hipótesis importante y de interés, por sus consecuencias y aplicaciones. Se extiende sobre el tema y expresa en primer término, en la página 252, ciertamente, una vida única en la Tierra no puede bastar para proporcionar al alma el desarrollo integral y la completa evolución a que aspira y tiene derecho. Nadie ha llegado a la perfección, sino muy lejos de eso. Por tanto, es lícito afirmar que ninguno ha alcanzado el término de su educación, pruebas y experiencias. Así pues, es menester que la muerte, la cual no tiene el poder mágico de concluirlo todo, de llevar todo a la perfección, introduzca al alma en una vida nueva, de actividad y de progreso. Acto seguido trata el autor acerca de la forma en que esa nueva vida puede producirse, y consigna: el alma volverá a la tierra, reencarnada en un hombre nuevo, para recibir aquí una educación diferente y adecuada, pero ello, después de un intervalo más o menos largo de vida espiritual pura. Tal es la teoría de las encarnaciones sucesivas, o de la pluralidad de las existencias terrestres. Y más adelante agrega, no es de ninguna manera imposible que la reencarnación en la Tierra provea, en ocasiones, circunstancias más favorables. El señor Fujiket se acerca a nosotros también en otros puntos. Al hablar de los fenómenos mediúmnicos hace constar que, por medio de lo subliminal, estamos en relaciones con todo un mundo espiritual. En ciertos casos de enfermedades, expresa, la vida psíquica se torna más intensa y más bella, pareciendo augurar y predecir que la muerte no la amenaza, que no podría alcanzarla. Por eso, después de tales premisas, nos asombra comprobar que el autor adopta, a la postre, el punto de vista del día, la opinión de moda en algunos medios teológicos protestantes, vale decir, la teoría de Sabatier sobre la inmortalidad facultativa. Según ella, todas las almas no siguen subsistiendo después de la muerte, sino tan solo aquellas que han alcanzado un estado suficiente de cohesión de las facultades y de la conciencia. Ahora bien, puesto que dicho estado solo puede realizarse disfrutando de cierto grado de evolución, tras una serie de existencias, de ello resultaría que las más de las almas jóvenes, las creadas recientemente, desaparecerían y, de un plumazo, gran arte de la humanidad post-mortem sería suprimida. He aquí, pues, a qué resultado llega una concepción puramente imaginaria, que no se apoya en prueba alguna, en ninguna verificación. Salta a los ojos que el señor Fujiket ha querido tomar en cuenta los objetivos y los sentimientos que prevalecen en su entorno, tratar con miramientos los intereses o simpatías, y mantener buenas relaciones con los que le rodean. Habiendo estudiado el espiritismo en los grupos de Lyon, tiene dictamen formado al respecto, pero no se ha atrevido a afirmar rotundamente y en voz alta lo que en su fuero interno pensaba. Quizás algún día deplorará no haber seguido los bellos ejemplos que dieron Benedict y Charles Wagner. Sea lo que fuere, debemos dejar constancia de sus veleidades de franqueza y también aprobar sus buenas intenciones. En muchos ambientes se advierte que la mentalidad de los hombres de iglesia está siendo trabajada por el espiritismo. Pese a las resistencias que se le oponen y a los obstáculos con que tropieza, su luz se va filtrando despacio, pero con seguridad, a través del laberinto y las tinieblas de los dogmas. Puesto que el espiritismo es la forma y la expresión del mundo invisible, representa la más venerable de las tradiciones filosóficas y religiosas, la verdad más antigua tanto como la más moderna. Es la fuente de que han brotado todas las religiones, el manantial donde han de hallar renovado vigor, regenerándose en las horas de decadencia y adquiriendo nueva vida. Es la ayuda que presta el cielo a la tierra, el instrumento por el cual el pensamiento y la ciencia se encaminan hacia una síntesis cuya base estará constituida por los hechos mediúmnicos, las cumbres de la evolución serán su cúpula, y su enseñanza reflejará cuanto representa la belleza eterna del alma y del mundo. Capítulo 19, El espiritismo y la filosofía contemporánea. Noviembre, 1918. En los capítulos anteriores, hemos esbozado en rasgos generales la marcha veloz y el progreso del espiritismo durante 50 años, en todos los dominios del pensamiento, o sea, en la ciencia, la experimentación psíquica, la literatura, e incluso en el seno de las iglesias. Réstanos examinar cuál ha sido su influencia en el movimiento filosófico contemporáneo y, en modo especial, en la filosofía de la escuela. Hagamos notar, de paso, que tales resultados se obtuvieron prescindiendo de toda organización espiritista, sin otros medios de acción ni otros recursos que al poder mismo de la verdad, y sin ninguna dirección, fuera de la que emana del más allá. Pero, probablemente sea esta la más segura y eficaz, puesto que mejor que los procedimientos humanos puede triunfar de los prejuicios y rutinas y vencer el más obstinado amor propio. En efecto, cuantos han venido trabajando con persistencia en pro de la difusión del espiritismo se han sentido ayudados y sostenidos por el mundo invisible. En lo tocante a la obra filosófica realizada en este medio siglo que acaba de transcurrir, no pasaremos revista a todos los sistemas que la integran, por cuanto ello significaría exceder los límites del presente estudio. Tan solo investigaremos cuál es, dentro de la enseñanza oficial, la parte atribuible a la idea espírita. Consignemos, en primer término, que durante este lapso las teorías materialistas no han cesado de retroceder y el espiritualismo tiende a reemplazarlas. En la actualidad, la enseñanza oficial está representada por la filosofía de Henri Bergson, cuya irradiación se extiende cada vez más en el exterior, al mismo tiempo que su acción sobre los espíritus se va tornando más intensa en nuestro país. Bergson está familiarizado con las ciencias psíquicas, porque ha seguido con atención su desarrollo. Es autor de un artículo aparecido en el Boletín del Instituto General de Psicología, de enero de 1904, acerca de la visión de fulgores o luces en la oscuridad, por parte de los sensitivos. Su filosofía no es tan solo un sistema que venga a sumarse a los sistemas precedentes. Es original y profunda, constituyendo una auténtica revolución en el mundo del pensamiento. Desde Spencer se hallaba establecido que la inteligencia es la facultad principal, el medio más seguro para adquirir conocimiento y abarcar el dominio de la vida y de la evolución. Ahora bien, Bergson demuestra que la inteligencia, que constituye una emanación de la vida, es por sí sola impotente para abarcar la vida y la evolución, por cuanto la parte no puede abarcar el todo ni el hecho reabsorber su causa. ¿Qué hace entonces este filósofo? En lugar de la inteligencia pone a la intuición, y es este un acontecimiento de primerísima importancia en psicología, porque con la intuición se relacionan, precisamente, la mayoría de las facultades mediúmnicas, clarividencia, premonición, previsión de los sucesos. Y el día en que la ciencia encuentre un método práctico para desarrollar esa intuición abordará los lados misteriosos del alma humana, por los cuales esta última confina con la presciencia divina, y se revela en su esencia íntima y su inmenso porvenir. Mediante el desarrollo de tales facultades, se puede vislumbrar la aparición de una estirpe de hombres que nos superarán en poder, tanto como el ser humano actual sobrepasa al de la prehistoria. Entonces el alma se revelará en la plenitud de su grandeza. Se comprobará que posee profundos veneros de vida, a los que siempre puede acudir para revigorizarse, y cumbres iluminadas por los rayos de la verdad eterna. El alma humana es un mundo. Conoce tanto el esplendor de las cimas, como el vértigo de los abismos. Posee precipicios en cuyo fondo rugen los torrentes de las pasiones. Contiene filones pletóricos de riquezas, y su destino consiste, precisamente, en valorizar todos esos ocultos tesoros. El estudio de la obra de Bergson nos muestra, en ciertos puntos, analogías sorprendentes con la doctrina de los espíritus. La vida del ser, expresa, es el desarrollo de una evolución anterior al nacimiento. Hay un eslabonamiento, una continuidad en el cambio, en la progresión, y al mismo tiempo existe también una conservación del pasado en el presente. Igual que nosotros, este filósofo admite que el pasado se encuentra registrado en la conciencia profunda, y establece la evolución paralela del ser orgánico y del ser consciente. He aquí los términos en que define dicha evolución. El progreso es continuo y se prosigue indefinidamente, progreso invisible, sobre el cual el ser visible cabalga durante el período de tiempo que ha de recorrer en la Tierra. Cuanto más fijamos nuestra atención en esa continuidad de la vida, tanto más vemos a la evolución orgánica acercarse a la evolución consciente, en la que el pasado gravita sobre el presente, para hacer brotar de él una forma nueva, que es la resultante de sus antecedentes. Hay ahí transformismo, pero de tal modo espiritualizado, que se aproxima de una manera perceptible a la filosofía de las vidas sucesivas. Esa noción de las existencias anteriores vuelve a hallarse, afirmada y precisada, en muchas páginas de Bergson. Citemos de ellas algunos extractos. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestro carácter? Sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, e incluso antes de este, puesto que traemos con nosotros disposiciones prenatales. De la evolución prenatal, la vida es el prolongamiento. La prueba de ello consiste en que muchas veces resulta imposible decir si estamos tratando con un organismo que envejece, o con un embrión que continúa evolucionando. Volvemos a encontrar en Bergson la concepción espírita de la vida universal. El universo no está hecho, sino se va haciendo sin cesar. A no dudarlo, se acrecienta ilimitadamente por medio de la adjunción de muchos nuevos. Es verosímil que la vida se desarrolle en otros planetas, y también en otros sistemas solares, bajo formas de las que no tenemos ninguna idea, y en condiciones físicas que, desde el punto de vista de nuestra fisiología, nos parece que la vida repugna de una manera absoluta. Según él, el principio de la evolución no está en la materia visible, sino en la invisible. Y declara, todos los nuevos datos científicos tienden a transponer la evolución, llevándola de lo visible a lo invisible. Se puede observar que en su obra, Bergson, habla incesantemente de la vida, y se refiere muy poco a la muerte. Ningún filósofo parece haber tenido menos preocupación por este pasajero accidente, que no pone fin a nada. Para él, igual que para nosotros, la vida triunfa y reina como soberana, así antes como después de la muerte. La opinión de este pensador sobre el libre arbitrio está de acuerdo con la que nosotros hemos sostenido siempre. El papel de la vida, escribe, consiste en insertar indeterminación en la materia. Indeterminadas, quiero decir imprevisibles, son las formas que la vida crea en el curso de su evolución. Cada vez más indeterminada también, quiero decir cada vez más libre, es la actividad a la cual esas formas deben servir de vehículo. Más adelante añade, la libertad no es absoluta, admite grados. Somos libres en tanto somos nosotros mismos, esto es, en nuestro estado de personalidad profunda, pero somos determinados en tanto pertenezcamos a la materia y a la extensión. La personalidad humana es un brotar viviente de incoercible libertad. La libertad constituye un hecho de experiencia interna, una cosa sentida y vivida, no razonada. En resumen, como se ve, el bergsonismo, igual que la doctrina de los espíritus, aporta al hombre más fuerza para vivir y obrar, y lo liga, más estrechamente, a cuanto vive, ama y sufre en el universo. El materialismo aislaba por completo al ser humano, entre los engranajes de la ciega máquina del mundo, el hombre se sentía como aniquilado. Pero la concepción cambia, así como el más insignificante grano de polvo, es solidario del ingente sistema solar, así también todos los seres vivos, desde los orígenes de la vida y a través de los tiempos y lugares, no hacen sino tornar más perceptible, una dirección única, invisible. Están supeditados, se unen y obedecen a un formidable impulso. Como una inmensa caravana que avanza a lo largo del tiempo y del espacio y, en su empuje, va superando los obstáculos y prosigue su marcha más allá de todas las muertes. ¿No es esto nuevo en la filosofía oficial que, hasta ahora completamente impregnada de intelectualismo, se hallaba confusa ante el problema del ser? Ledantec y su escuela investigaban la vida exclusivamente en la materia. Pero Bergson, al situar más arriba la inteligencia y la vida, rehabilita en cierto modo al mundo viviente. Vuelve a hallar el vínculo que liga las doctrinas occidentales con las de Grecia y Oriente, con las creencias de nuestros antepasados, esa filosofía céltica resumida en las tríadas, y a la cual será preciso retornar algún día. Y, ya sea que Bergson haya extraído sus ideas de los estudios psíquicos que realizó, o bien provengan ellas de las inspiraciones de su propio genio, el hecho no es menos notable desde el punto de vista de la identidad de las doctrinas, sobre todo en lo que toca a sus amplias consecuencias morales y sociales. Al concluir su obra magistral, La evolución creativa, Henry Bergson insiste sobre la relatividad de los hechos, acerca de su impotencia para proveernos de otra cosa que no sea una concepción fragmentaria de la naturaleza. Este filósofo se levanta con energía contra los arbitrarios puntos de vista de Herbert Spencer, adoptados, sin embargo, por la ciencia. No se puede, manifiesta Bergson, razonar sobre las partes como se razona sobre el todo. El filósofo debe ir más lejos que el sabio. La inteligencia extrae los hechos de ese todo que es la realidad. En vez de decir que las relaciones entre los hechos han engendrado las leyes del pensamiento, puedo también pretender que la forma del pensamiento es la que ha determinado la configuración de los hechos percibidos y, por tanto, sus relaciones entre sí. Y concluye en estos términos: La filosofía no es sólo el retorno del espíritu a sí mismo, la coincidencia de la conciencia humana con el principio viviente de que ella emana, un tomar contacto con el esfuerzo creador, es la profundización del devenir en general, el evolucionismo verdadero y, por consiguiente, el auténtico prolongamiento de la ciencia, con tal que con esta última palabra se entienda un conjunto de verdades comprobadas o demostradas, y no cierta nueva escolástica que ha brotado, durante la segunda mitad del siglo XIX, en torno a la física de Galileo, así como la antigua escolástica lo había hecho en torno a Aristóteles. Todo espíritu reflexivo se sorprenderá ante la concordancia que existe a este respecto entre los puntos de vista de Bergson y los que Allan Kardec expuso. En efecto, en materia de espiritismo, el gran iniciador no quiso nunca separar la doctrina de los hechos. No obstante lo cual, hay todavía entre nosotros algunos hombres que querrían circunscribirla al terreno experimental. Esto nos lleva a consideraciones especiales acerca de la doctrina de los espíritus. Nadie discute que los hechos constituyen la base del espiritismo, la prueba de la supervivencia del alma después de la muerte. Pero detrás del hecho, y en el hecho en sí, hay toda una revelación. En el espiritismo, el hecho no se produce sin la enseñanza, siempre que el fenómeno obtenido sea de un orden un tanto elevado. Los espíritus solo tratan de comunicarse con nosotros para instruirnos, consolarnos e iniciarnos en las grandes leyes del más allá, cuyo conocimiento nos es tan necesario, sobre todo en tiempos de pruebas. Tal es lo que Allan Kardec comprendía y sentía. De ahí que en su obra, ligue estrechamente la doctrina a la ciencia. Al obrar de esta suerte no estaba obedeciendo a una tendencia personal, sino a una necesidad, a la naturaleza misma de las cosas que estudiaba. El poder de acción, el papel social del espiritismo, se deben a que esta doctrina responde, a la vez, a todas las necesidades del alma, a las múltiples e imperiosas urgencias de la hora presente. El espiritismo se dirige, al mismo tiempo, a la mente y al corazón, a la inteligencia, la conciencia y la razón. El poder y la eficacia del espiritismo se deben al hecho de que las satisfacciones intelectuales y morales que nos proporciona, y las enseñanzas que nos brinda constituyen, en su conjunto, una magnífica unidad, una soberbia síntesis científica y filosófica, moral y social. Una doctrina que no tienda hacia esos objetivos diversos carecerá de equilibrio. La moral que provenga del intelecto habrá de ser una moral estéril. Solo la moral del sentimiento, la del corazón, puede hacer al hombre realmente humano, accesible a la piedad, compasivo para con todos los dolores y consagrado a sus semejantes. No cabe duda, es menester que estudiemos los hechos, concediéndoles toda la importancia que merecen. Pero, como piensa Bergson, más lejos y a mayor altura que los hechos, hay que ver la meta hacia la cual nos conducen, por sus medios, las fuerzas invisibles, a lo largo de las ásperas sendas del destino. En consecuencia, el espiritismo no es tan solo el fenómeno físico, la danza de las mesas, como todavía parecen seguir creyendo algunos hombres. El espiritismo es todo el esfuerzo del más allá por arrancar al alma humana de sus dudas, de sus lacras, de sus enfermedades morales, a fin de obligarla a tomar conciencia de sí misma y realizar sus fines gloriosos. La doctrina de los espíritus constituye el rayo de esperanza que acude a iluminar nuestro sombrío planeta, nuestra tierra hecha de lodo, sangre y lágrimas. El rayo jubiloso que viene a visitar las habitaciones miserables, que se desliza hasta el interior de las tristes moradas donde habita la desgracia o gime el sufrimiento. La doctrina de los espíritus es el llamado de lo infinito. Las voces que llegan para proclamar el más noble y poderoso ideal que el genio humano haya soñado. A ese llamado, y ante tales voces las frentes inclinadas bajo el peso de la vida, vuelven a erguirse. Los desesperados, los náufragos de la existencia recobran su valor y, en el brumoso cielo de su pensamiento, ven lucir el alba que anuncia tiempos nuevos, tiempos mejores para la humanidad. El espiritismo es la comunión de las almas que se llaman y se responden a través del espacio. Gracias a él nos llegan noticias de aquellos que fueron nuestros compañeros de prisión y de lucha en este mundo. Ya los creíamos perdidos, y he aquí que de nuevo nos sentimos ligados a ellos. Qué alegría saber y sentir que estamos unidos a aquellos a quienes amamos, unidos para siempre. Que la muerte es tan solo un engañabobos, y toda separación no deja de ser pasajera y aparente. Nos sentimos ligados no únicamente a ellos, sino a todas las almas que pueblan la inmensidad, porque el universo forma una gran familia. Y en los millares de mundos que se desplazan por las profundidades del cosmos, por todas partes tenemos hermanos y hermanas que habremos de conocer, o con los que deberemos reencontrarnos algún día. Por doquier existen almas con las cuales proseguiremos nuestra ascensión, bajo la égida de las sabias y profundas leyes eternas. De esta manera irá despertando poco a poco y crecerá en nosotros el sentimiento, el instinto poderoso de la vida y de la solidaridad universales. Mediante él nos sentiremos vinculados tanto a los más humildes como a los más grandes espíritus. Nos sentiremos de la misma estirpe que los héroes, los sabios y los genios, y tendremos la posibilidad de reunirnos con ellos en la luz cuando nosotros también hayamos trabajado y luchado, merecido y sufrido. El espiritismo, en suma, es todo el estremecimiento de la vida invisible. Representa un universo viviente que hasta ahora se ignoraba, salvo por parte de unos pocos, y del que sabemos y sentimos que existe, se agita, palpita y vibra en nuestro entorno, llenando el espacio con pensamientos radiantes, pensamientos de amor, inspiraciones geniales. Y cada vez más lo sentiremos vivir y obrar, merced al desarrollo de facultades que van a multiplicarse, incrementarse y convertirse en patrimonio de gran número de personas. Por ellas adquiriremos, asimismo, la certidumbre preciosa de la protección y sostén que desde el más allá se extiende sobre nosotros, la prueba de que la solicitud de lo alto alcanza a todos los peregrinos de la vida en su penoso viaje terrenal. En la lucha que se ha iniciado en pro de la ascensión de la humanidad, la grandiosa batalla de las ideas, el espiritismo es el más fuerte de los combatientes, porque en él se reencuentran la vida y la muerte, y la tierra y el cielo se reúnen y se ligan para las lides del pensamiento. Luchemos, pues, con coraje, sabiduría y prudencia. El mundo invisible está con nosotros. Elevemos nuestro grito de esperanza y confianza en la eterna y consciente justicia que gobierna los mundos. Creamos, tengamos esperanza y actuemos. Capítulo 20. Creación de un mundo nuevo. 1 de diciembre, 1918. El examen que acabamos de realizar en los últimos 5 capítulos nos ha mostrado cómo, en el transcurso de medio siglo, el espiritismo ha ido haciéndose un lugar en todos los dominios de la actividad humana. La gran marejada que ha barrido tantos errores e ilusiones repondrá muchas cosas en su sitio. Francia volverá a asumir su papel, su misión histórica y el sentido de sus verdaderos destinos, que consisten en difundir en el mundo ideas, verdades y luces. Las elevadas entidades que velan por ella y la han salvado del peligro, solo aguardan la hora propicia para utilizar toda su influencia e impulsarla hacia adelante por la senda de su destino. Conforme hemos visto, ya se está perfilando una poderosa reacción espiritualista contra el materialismo y la indiferencia de antaño, y dentro de ese movimiento del pensamiento, el espiritismo está llamado a desempeñar un importante papel. Los estudios que promueve y las convicciones que forma no han sido nunca más oportunas que ahora, porque solo una levantada concepción del mundo, del alma y de la vida, puede traernos la serenidad de espíritu y la fuerza moral que son necesarias para sobrellevar las duras pruebas de los tiempos presentes, y encarar confiados el porvenir. Al desatar la guerra, Alemania y Austria no previeron el abismo de dolor que iban a acabar. Hoy en día, no solo se hacen escuchar los gritos de las víctimas, sino que desde todos los rincones del mundo, surgen voces de reprobación y todos los poderes morales se han puesto de pie para acusar y condenar a los autores de tantos males. La conciencia humana ha pronunciado su veredicto inapelable. Reclama una paz fundada en la justicia, una paz que asegure el castigo de los culpables e impida la repetición de tales calamidades. He aquí que poco a poco, merced al socorro de lo alto, el horizonte se va aclarando. Los acontecimientos toman un giro favorable a la causa del derecho. La actual guerra, que hubiera podido traer para el pensamiento una era de decadencia y corrupción de las ideas, promete, en cambio, ser un medio de regeneración, y en esta obra tocará representar a Francia un papel esencial. Ya se agranda ella, a los ojos del mundo, en toda la magnitud que le confieren sus padecimientos y sacrificios. Sus enemigos venían preparando, laboriosamente y desde mucho tiempo atrás, su ruina y aniquilamiento. Pero Francia, siempre de pie, renaciente siempre, sigue llevando todavía, entre los pliegues de sus banderas, una gran porción del futuro humano. Curada de sus errores y de sus desordenadas ambiciones, representa hoy a la causa de los débiles y a los sagrados derechos del pensamiento. Por eso, todos los pueblos libres vuelven sus miradas y esperanzas hacia ella y sus aliados. Saben que su propia suerte está ligada a la de Francia. Si ésta hubiese sido derrotada, ello acarrearía el fin de su independencia, en tanto que con su victoria, el pensamiento recobrará su impulso e irradiará más intensamente aún sobre la ensangrentada tierra. Estamos asistiendo al alumbramiento de un mundo nuevo. Cuanto se haya destinado a vivir y a crecer, se elabora entre sangre y lágrimas. En medio de las convulsiones de una guerra terrible vemos surgir las formas, vagas e indefinidas todavía, de una humanidad regenerada por el dolor. Las grandes naciones de la Entente, divididas hasta entonces por intereses económicos, y que a no ser por los actuales sucesos no hubieran podido comprenderse nunca, reunieron todos sus recursos y medios de acción para afrontar el peligro común. Supieron atraer a su causa a la mayoría de los pueblos de la Tierra. De ello resulta una penetración de las mentes y conciencias, una fusión de los caracteres y voluntades, que están colmadas de consecuencias para el futuro de nuestro planeta. Se van encaminando los pueblos hacia una solidaridad viva y actuante, hacia una organización mundial que parece ser el último término de la evolución del derecho. Un orden de cosas se halla en vías de establecimiento, económico primero, político después, filosófico y moral, más tarde. Gracias a los rápidos progresos que en Inglaterra y en América está realizando, el espiritismo promete pasar a ser la doctrina universal, que cimentará la unión de todos dentro de un ideal común. Alemania misma, decepcionada, compelida a renunciar a su sueño de dominación brutal, se verá forzada a ingresar en el concierto de las naciones, donde ocupará simplemente el lugar que le corresponda. Solo entonces la paz y la justicia podrán reinar sobre la tierra. Día vendrá en que nos sentiremos orgullosos de haber vivido en una época que está gestando tan grandes cosas. Alabemos a Dios, que del conflicto de las pasiones y los odios, sabrá hacer brotar la armonía. Trabajemos, cada cual según sus fuerzas, en la preparación de tiempos mejores para la humanidad.